saludar a toda la gente monumental. Gracias por el aguante, para los pibes, las pibas que están presentes, para toda la gente de la audiencia que está escuchando en su casa, la gente que está laburando, que está en algún lugar escuchando la radio. Este es El Macaco, en versión acústica. El domingo esperamos a toda la gente. Vamos a estar tocando en vivo. Así que vamos con las palmas, vamos con las palmas. Y presentamos algo de lo nuevo, algo del primer material del Macaco. Esto suena y dice, dale Ernie, dale.